estación cocinas y baños inteligentes. Bien, agreguemos la cocina. Agregamos la cocina. ¿Sabes qué? Lo que estamos escuchando es la cortina del Planeta de los Simios. ¿Por qué lo ponemos? Porque afirman los investigadores que la clave del progreso, del desarrollo de nuestro cerebro, ha sido la cocina. En la medida en que el hombre fue pasando del estadio de tener que tardar casi 9 horas en poder abastecerse y poder procesar determinados alimentos a la rapidez en la que tenía, en la que hoy podés llegar a cocinar, el tiempo libre se supone que lo hemos usado para cosas mejores, como desarrollos culturales, como un montón de... Bueno, se supone, también lo hemos dedicado a unas cuantas cosas fuleras que por ahí era mejor que se quedaran 9 horas masticando. De este paso de 1.000.000 millones de años atrás, cuando el Homo erectus, parece ser que este antepasado fue el primero en haber cocinado, en haber hecho alguna circunstancia que significara procesar la comida, a hoy, a este salto histórico del futuro, ¿cuánto pasó? Pasó tanto como para que yo te cuente que ha salido en el mercado un robot que cocina. ¿Vos sabés cocinar, Hugo? Lo elemental. Bueno, este robotito tiene, te voy a contar lo que tiene. Sí. El robotito tiene 50 recetas entre saladas y dulces, incluyendo la artesanal carbonada, que era la que hacía mi abuela Leonor, pero tardaba 2 días en hacerla, entre que cortaba las cosas. ¿Lleva duraznos? Dejaba macerar. Bueno, algunos de los modelos tienen cuatro botoncitos en el frente, que un botoncito es recetas. El otro, los medios de cocción adecuadas. El otro te permite almacenar cuáles son tus platos favoritos. El promedio de cocción de platos, por ejemplo, como un guiso o un estofado, es de 25 minutos. Hay un botoncito rojo que te avisa que el robotito está cerrado y cocinando. Puedes dejar todo preparado y que comience a cocinarse una hora después, una o dos horas después. ¿Y quién garpa? ¿El robotito? El robotito la comida, es tuyo. Digo. No. El robotito es tuyo y tiene, ¿sabes cuál es el aspecto del robotito? No. ¿Te acordás las radios, las radios redondas, las primeras radios de portátiles con manija? Bueno, sí. El robotito es redondo y altito de esa manera. Tiene 4 modos de cocción: a presión, al vapor, dorar y recalentar. Adapta los tiempos de cocción y la cantidad de ingredientes al número de comensales. Y tiene capacidad para cocinar hasta para 6 personas. Esto no es barato, esto te deja atrás un montón de cuestiones, te deja atrás la artesanía, te deja atrás el meter la cuchara y probar, te deja atrás mojar el pan en la salsita, deja atrás una cantidad de rutinas. Todo eso lo hace el robot. Todo eso se lo hace el robot a sí mismo. No, en realidad son hologramas que van hacia la pared y te demuestran para que hagas como que tenés una familia con la que compartís eso. Es más, te tira, hay olores, ambientes sensibles para que vos creas que todo sucede. No, mentira. La parte de la cocina es así. Vos podés programar cuando, por ejemplo, llegás a tu casa a las 7 y querés comer a las 8. Sí. El robotito, vos llamás por teléfono, hay una señal sensible que hace que cuando vos llamás, esto tiene que ver con los chips que de los que hablaba antes vos seguramente. Te llamas por teléfono y se pone en funcionamiento. Entonces, vos cuando llegas ya está. Y hay otros que son más sencillos que simplemente lo dejas programado como cualquier otra cosa, como para que te despierte la tele o lo que sea. ¿Están asustados con esta cuestión o están chochos? No, si hay robot precios cuidados, me compro uno. No va a haber precios cuidados, es caro. Y lo que además hay, obviamente en nuestro país, es, gracias a Dios, algo que es casi lo contrario a esto, si bien estos alimentos de los que te voy a hablar pueden ser procesados en esta cocina, que es la agricultura familiar. Los proyectos de agricultura familiar en Bariloche, por ejemplo, para ponerte un solo ejemplo, habla de plantines de lechuga, albahaca, perejil, repollo, tomate, acelga, pimientos. Se trasplantaron para comenzar a producir un invernáculo donde va a haber sistema de riego por goteo. Esta es una inversión de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno Municipal de Bariloche, junto a técnicos del INTA, Pro Huertas y también con las cooperativas que están adentro del programa Argentina Trabaja. ¿Cómo los cocinás? Con cocina tradicional. Este proceso de la cocina tiene un inevitable final. Viste que hay gente que a mí me suena bastante pesimista que dice, cuando uno nace, es el camino a la muerte. Bueno, yo no lo veo de esa manera, pero es cierto que cuando un alimento entra, es el camino a la salida. No se queda para siempre. Y si se queda para siempre, estás enfermo. Entonces, vamos a hablar de una tecnología que a medio la anunciamos, la tiraste de título y la anunciamos acá, y es algo que en Japón existe hace bastante, en la Argentina, en algunos edificios para determinados niveles de socioeconómicos muy altos, porque su valor en mercado es altísimo, han aparecido los inodoros inteligentes, que yo llamo no aptos para gente que tiene hipocondría, no apto para hipocondríacos. Vos sabés que los inodoros, esto lo sabe mejor que yo, el que estuvo, Corol, que estuvo en Japón. Claro, allá son capaces de autolimpiarse, limpiar al usuario porque tiene una manguerita que es el bidé automático, te guste o no te guste, pum, salta el chorro, podés regular la temperatura de todo eso. ¿Te da masajitos el inodoro? ¿Viste? O sea, al que le gusta leer el diario. Exactamente. Al que le gusta leer el diario, lee mientras le hacen chiqui, chiqui, chiqui los cachetitos. Yo siempre volví a Tokio. Pero el inodoro inteligente, que ahora, del que vamos a hablar ahora, tiene que ver con la salud. Porque te proporciona centro de mini chequeos médicos. Si vos vas a una casa de alguien que tiene mucha cosa. Por ejemplo, Corol. Yo le voy a preguntar, Corol, si vos tenés este tipo de inodoro, yo quiero saberlo antes de ir a tu casa porque quiero saber a qué me atengo a las consecuencias. Porque, ¿qué pasa? Los ingenieros han desarrollado un tubo que sale de la taza y recoge una muestra de orina para detectar azúcar y medir su temperatura. Una báscula camuflada frente a la taza registra el peso del usuario y un brazalete controla la presión arterial. Los resultados se muestran en una pantalla en la pared contra los azulejos. De azulejo directamente. Sí. Entonces ahí vos tenés, unos minutitos más tarde, el análisis de orina, el peso y la temperatura, la tensión, registrada sin que lo pidas. Y si te da mal, aprovechás y haces lo que fuiste a hacer. Además. Dice, el modelo actual, dice, transmite automáticamente estos datos a la PC. Sí. Vos podés enviarlo al médico si querés. Dicen que la próxima generación de inodoros va a ofrecer aún mejores análisis y los va a transmitir directamente los datos al médico de familia o a los miembros de su familia. Esto está pensado para gente, adultos mayores que viven solos y que sus hijos quieren tenerlos bajo control. Desaparece de golpe el análisis de papá en la pantalla. Paga tener Franklin. Bueno, nada. Sí. Esto es lo que. ¿Cómo lo que nada? Se, mucho. Esto es lo que sí. Esto es lo que se está viniendo. Además de, bueno, ya dijimos. Hay una cosa que también es muy interesante. Durante una semana van viendo tu forma de manejarte en el baño. Y a partir de eso, directamente, cada una de las acciones que te acabo de decir se hacen en forma instantánea. O sea, si es Corol el que va, ya sabemos qué temperatura le gusta. Y viene Marianela Mirra y te la retuitea en un negocio y hay algo que es fabuloso, que es absolutamente fabuloso, que es para las mujeres, y es el tema de la tapa que se baja y se levanta automáticamente con la voz. Esto es para los varones que dejan la tapa levantada. ¿O no? Yo te orino aún sin tapa en el inodoro. Gracias, Nora.